de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí. Esta mañana tuve que ir urgentemente al médico para que me reconociera el hígado. Ah, ¿volvió al médico? Sí. ¿Y qué le dijo, doctor? Que lo sentía muchísimo, pero que ya la ciencia no podía hacer nada en este caso. Y me recomendó que fuera a consultarme con un agricultor. ¿Por qué? Porque dice el médico que tengo el hígado hecho tierra. Ah, en ese caso no se preocupe, señor juez, que yo estoy aquí dispuesto a comprarle su hígado. ¿Está usted dispuesto a comprarme el hígado? Sí, anoche fui a pedirle al millonario Pérez la mano de su hija Fifita. ¿Y le concedió la mano? No, me dijo que por ahora no, pero que él me avisaría y que mientras tanto me entretuviera jugando con un palito y tierra. ¿Ah, sí? Mire, póngase un peso de multa por la tierra y otro peso por el palito. ¿Qué va? Mañana mismo compro una carretilla y me pongo a vender malanga o mango, algo por ahí. ¿Este empleo me deja pérdida a mí? Haga lo que usted quiera, haga lo que quiera, pero primero dígame qué caso tenemos para hoy o le pongo otro peso más. No, por favor, aguante la mano, doctor, que entre usted y los garroteros me están haciendo la vida imposible. Lo que tenemos para hoy es un escándalo en la vía pública. Pues llámelo complicado en ese vía publicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la rea! ¿Ya está aquí todo el mundo, secretario? ¡Hasta el gato! Póngase un peso de multa por cada pata de ese gato y a ver quién es el acusado. Este canalla, este sinvergüenza, este bandolero, señor juez. ¿Que hoy somos tres los acusados? No, señor, es usted solo. Usted que es un bandolero, un atrevido y un insolente. Bueno, señora, por favor, no me elogie tanto. Que yo soy muy modesto y me pongo colorado enseguida, la verdad. Usted no se pone colorado con nadie, hombre. Que no, pues mire que sí. Porque los otros días, óigame, me puse de lo más colorado. ¿De vergüenza? No, me dio la enfermedad de secuencia, el escorpión de su... ¿Cómo el copión? ¿Eso se pone colorado? Sara. ¿Sara estaba en casa? No, sarampión. Sarampión de eso, sí. No me diga que usted tan viejo como está le dio el sarampión. No, yo no estoy viejo. ¿Ah, no? No, yo lo que estoy es mal cuidado. No me diga que ahora te va a presumir de jovencito, chico. Cállese la boca, oiga. Oiga, señora, no hable. ¿Pero cómo no voy a hablar? ¿Por qué no voy a hablar? No le conviene, señora. Dígame una cosa, usted pasó el otro día el túnel de la bahía, ¿verdad? Sí, señor, ¿y cómo lo sabe usted? ¿Cómo no lo voy a saber? Si yo iba detrás de usted, yo oí cuando el morro le decía a la cabaña, mira, por ahí va una contemporánea de nosotros. Ah, sí, usted oyó eso de mí. Sí, oí eso. Sí, yo lo oí. Oiga, también. Señor juez, yo lo oí. ¿Va a castigar a este sinvergüenza por haberme insultado? ¿Cómo no, secretario? Dígame. Póngale un peso de multa a Tres Patines por insultar al morro y un peso por insultar a la cabaña. Ah, sí, ¿verdad? Y a Carti no le pone nada. Con mucho gusto, señor juez. Dígame, Tres Patines, ¿quién lo atendió cuando estaba con el sarampión? ¿Quién va a ser, chico, mamita? Ah, sí. Enseguida que me vio colorado, empezó a darme agua de torreja de eso. No. Equivocado de vocablo otra vez. Sí. Lo que se le da a los enfermos de sarampión, Tres Patines, no es agua de torreja, sino agua de borraja. No me digas. Sí. Yo creí que borraja es eso que se juega a la brica. No, señor. Sí, hay eso, borraja no, española, ¿no? No, eso que usted dice se llama baraja. No me engañe, chico. ¿Baraja no es un escritor español? No, el escritor español a que usted se refiere es Baroja. Ah, no, ese que va. Ese cuento sí que tú lo dices para mí. ¿Cómo que no? ¿Tú crees que yo no sé qué Baroja es eso que tienen los camellos en el lomo? No. ¿No? Lo que tienen los camellos en el lomo no se llama Baroja, sino Joroba. ¿Joroba? Sí. No, me voy a traer. ¿Qué le pasa? Joroba es eso que bailan los mexicanos. Chico. No, lo que bailan los mexicanos es jarabe. Nah, ¿qué le pasa a usted? ¿Y entonces cómo se llama a esta gente que andan por el desierto? ¿No se llaman jarabe? No, los que andan por el desierto se llaman árabes. Basta ya de encadenar idioteces. Secretario, póngale a Tres Patines un peso de multa por hacerme perder el tiempo. A ver usted, Rudecindo, ¿qué sabe usted de este caso? Bueno, le voy a decir, doctor, no, como usted sabe... Si es que lo sabe. Yo soy maestro de obras, constructor y contratista. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo qué y qué? ¿Te parece poco? No, señor. Lo que le pregunto es que ¿qué tiene que ver todo eso con este juicio? Ah, bueno. Yo creí que usted lo había dicho en sentido despectivo. Porque no. Tiene usted que saber que maestros de obras, constructores y contratistas como yo, no entran muy pocos en libra. Sí, no, eso sí, verdad. Maestro de obra como Rulecindo hay dos o tres nada más. Chico. Muchas gracias, joven. No hay de qué, Rulecindo. Venga acá, Tres Patines. ¿Por qué sabe usted que maestros de obras como Rudecindo hay dos o tres nada más? Bueno, porque a todos ellos los conocí yo en El Príncipe, chicos. Estaban presos por estafa. No. Oiga, oiga, Huititío. ¿Qué es eso de decirle Huititío a este hombre? Póngale un peso de multa por decir Huititío en el jugado. ¿Y cómo va a decir que me conoció en El Príncipe a mí, hombre, por Dios? No, chico, no. ¿Esa insinuación es acaso una indirecta destinada a lesionar mi honradez? No, tú sabes que yo te quiero a ti igual que a mi tío Nicolazo, chico. Hombre, a propósito de su tío Nicolazo. Ayer me lo encontré y me dio un recado para usted. ¿Para mí? Sí, señor, me dijo que se preparara porque va a recibir una mano de palo. ¿Por qué? Porque usted el otro día lo carterió y se llevó el reloj del bolsillo. ¿Yo? Usted mismito, no se haga el bobo que él me lo dijo. Ya, basta de comentarios, que se me hace tarde y esta noche tengo una cita de negocio. Chico, ahora que me acuerdo, oye, me hace día que quería darte un consejo, juez. ¿De darme un consejo a mí? ¿Qué consejo es ese? Que no haga negocio, chico, porque tú, óyeme, está visto que tú no sirves para negocio. ¿Eh? ¿Cómo que no? No, chico, no, mira, los otros días yo estaba sentado detrás de ti en el cine. Sí. Y oí cuando tú le decías a una muchacha que estaba sentada contigo, no, el nombre, no hay que decir un nombre. Sí. Oíste que tú le decías, mi vida, si me das un besito, te doy una pulsera de 18. ¿Eh? Y ese es un mal negocio, chico. Porque, óyeme, la muchacha se hubiera conformado con un par de aretes de fantasía. Secretario, póngale a Tres Patines 5 pesos. No ve... ¡Cállese la boca! 5 pesos de multa por los aretes. 5 por la fantasía. 5 por meterse a lo que no le importa. Y 5 por... Espérate, chico, ¿qué es? 5 de qué y 5. ¿Tú lo que quieres que te salga gratis la pulsera que le regalaste a la muchacha? Ponle agua a Rulecindo y a esta señora. Cállese la boca, atrevido. Cállese la boca, atrevido. Cállese usted también. ¿Qué hora es, secretario? Lo siento, señor juez, pero esta mañana empeñé el reloj. Qué barbaridad. ¿Usted tiene hora ahí, Rudecindo? ¿Eh? ¿Cómo no, señor juez? ¿Dónde diablos está mi reloj de bolsillo? Ave María, yo lo tenía al entrar aquí. ¿Está usted seguro? Como que me llamo Rudecindo, sí, señor. Tres Patines. ¡Tres Patines! Ah, perdona, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que quiero es hacerle una pregunta para ver si usted puede contestármela. ¿Con cuánto de premio va esa pregunta, chico? Con 20 pesos. Venga, de hecho. Pero, oye, bueno, una pregunta facilita para empezar, ¿eh? Sí, facilita. Dígame, ¿qué sabe usted del reloj? ¿Eh? ¿Qué sabe usted del reloj? El reloj, espérate un momentico, que me pongo nervioso, chico. Caballero, no sople. Tú dices el reloj, ¿verdad? Sí, señor, el reloj. Bueno, el reloj es un paratico redondito, con mucha ruedita adentro y que no es calvo. ¿Cómo que no es calvo? Claro, chico, yo he oído decir que todos los relojes tienen pelo, ¿no? Dígame. ¡Ay, qué chiste, alabado sea Dios! ¡Qué gracioso es este hombre! No es gracia, señora. Yo sé que es un pujo, pero ¿qué se va a hacer? ¡Hombre! Óigeme, juez, me gané los 20 pesos. Todavía, escuche. Lo que yo quiero saber es qué sabe usted del reloj de Rudecindo. Ah, chico, me lo hubiera dicho antes. Eso es fácil. El reloj de Rudecindo es un reloj de bolsillo de oro con 3 tapas. Y tienen los números marranos, chico. ¿Cómo marrano? Número marrano. Romano. ¿Eh? Número romano. Sí, número Ramón es eso, sí. Entonces, ¿es verdad o no, Rudecindo? Efectivamente, sí, señor. All right. Envuelto en una gaita en miniatura. Oíste, ahora la pregunta, tú sabes, es por 40 pesos la otra, ¿no? Así mismo. Venga. Fíjese, la pregunta es esta. Sí. ¿Le va a devolver el reloj a Rudecindo ahora mismo, sí o no? Ah, pero este descarado tiene mi reloj. Sí, chico, sí lo tengo. Oh. Yo no te dije a ti que te quería igual que a mi tío Nicolás. Devuélvale el reloj inmediatamente a su dueño. Secretario, dígame. Póngale 40 pesos de multa a Tres Patines por ejercer la profesión de carteristas en el juzgado. Ajá. Prosiga usted, Rudecindo. Con mucho gusto, doctor, y fina voluntad. De nada. Pues como le decía, yo soy maestro de obras, constructor y contratista. Eso ya me lo dijo. Sí, pero no le he dicho que soy uno de los mejores constructores de La Habana, ¿no? Ah, sí. Sí, yo intervení en el túnel y todo. No me diga. Sí, señor, echando tierra allí. Sí. ¿Sí? ¿Usted conoce el edificio Foxa? Sí, señor. Pero lo ha visto bien por dentro y por fuera. ¿Cómo no? Pues en el último piso vive una familia que yo conozco. Pero nunca he subido a verla porque me mareo con la altura, ¿no? Hombre, por Dios, yo creía que me iba a decir que usted había construido el Foxa. Usted es bobo, canta cumplir, doctor, por Dios. No le acabo de decir que la altura me marea, doctor. No, y además, óyeme, la licencia del constructor de Rolecindo le sirve nada más que para fabricar bajareques de propiedad horizontal y bohío con platanar intercalado y bobería esa. Vamos, ¿usted qué sabe de eso, compadre? Por Dios. Yo de esa cosa sé más que usted, compadre. ¡Cala la boca! Tiene que saber que antes de empezar las obras del túnel de la bahía, yo me encontré con el ingeniero jefe y me preguntó qué era lo que tenía que hacer. ¿Le preguntó qué es lo que tenía que hacer para empezar las obras del túnel? No, me preguntó qué es lo que tenía que hacer para ir a Casablanca. Parece que el hombre no estaba práctico en eso de la lanchita, tú sabes. Bueno, señor juez, ¿qué es lo que pasa aquí? Usted se va a pasar toda la noche hablando basura. Tiene usted mucha razón, señora. Hola, ¿y usted tiene tiempo de depositar su latón también, señora? ¿Qué latón? Cállese usted la boca. Mire, primero pague 5 pesos de multa por tener razón y luego cuénteme qué fue lo que pasó. ¡Qué barbaridad! Aquí en este juzgado se arruina cualquiera. Vamos, no se delía, que usted está, óigame, arruinado hace tiempo ya. Bien, usted está muy equivocado. Bueno, basta, basta. A ver, señora, ¿qué pasó? Lo que pasó, señor juez, es que este sinvergüenza vino a mi casa y me robó. ¿Es cierto eso, Tres Patines? Esto, chico, la verdad es que, óyeme, no sé qué decirte. ¿Cómo que no sabes? Sí, chico, porque lo que yo hice, lo hice, óyeme, para estar dentro de la ley. Oigan eso. El colmo del descaro y la frescura. Dice que robar a una pobre mujer indefensa es estar dentro de la ley. ¿Qué mujer indefensa de qué? Yo. Óigame. Si no te llevo a meter el estacazo que te di por la cabeza, acaba conmigo usted con la suya. No. Vamos. Pero dice usted que le dio un estacazo por la cabeza a esta señora, Tres Patines. No me quedó más remedio, chico. La ley es la ley. ¿Cómo que la ley es la ley? Explíquese, por favor. Pues resulta ser que yo trabajo a las órdenes de Rulecindo. Momento. ¿Es cierto eso, señor Caldeiro y Escoviña? Sí, doctor. Desgraciadamente es cierto. Bueno. Ya, Tres Patines. Pues usted verá, resulta que cuando yo entré a trabajar con Rulecindo, nosotros fuimos al ministerio para firmar el contrato de trabajo que manda la ley. ¿La ley manda la ley o no manda la ley? Sí, manda la ley, bueno, sí señor, la ley. Y yo manda. No tengo que cumplir el contrato que manda la ley. Muy cierto, muy cierto. Bueno, pues como que el contrato dice que yo tengo que cumplir las órdenes de Rulecindo, yo no hice más que cumplir, por consecuencia lógica, con la ley. Con la ley. All right. Rulecindo, parece que eso quiere decir que usted le dio a Tres Patines la orden de que le robara a esta señora. No diga eso, doctor, por Dios, hombre, que Santiago Apóstol lo va a usted a castigar. Yo soy incapaz, doctor, de dar semejante orden. Bueno, si usted es incapaz de dar semejante orden, entonces tenga la amabilidad de explicarse aquí. Escuche usted y verá, hombre, así Dios me salve. Sí. Le voy a usted a decir todo lo que ha pasado. Pero todo, todo, desde todo, el principio. Todo, sí, todo, desde el principio al fin y del fin al principio. Muchísimas gracias, doctor. ¿Pero por qué me da las gracias, señor? ¿Por qué me debo lo que es usted conmigo. Ah, bueno, continúe. Muchísimas gracias otra vez. De nada. Pues a usted, doctor. Estoy un poco afectado, ¿no? Como maestro de obras, constructor y contratista que soy, acá la señora Nananina me encargó que hiciera una casa en el reparto Llega y Pon. Ajá. No, en el reparto Llega y Pon. Ya lo sé, pero digo que sí. Ah, creí que era un reparto nuevo de Lanjaes. No, perdón. Bueno, pues naturalmente yo en mi carácter de maestro de obras, constructor y contratista, realicé la obra a plena satisfacción de la interesada. Sí. ¿No es cierto que estoy hablando del Evangelio, señora? Sí, señor, la carta quedó muy bien. Lo único que a mí no me gustó fue la cancela de la verja. Sí, eso fue una equivocación de los herreros, porque la verja era de estilo renacimiento guanabacoense, pero la cancela de entrada la hicieron en estilo burraco. ¿Usted no querrá decir estilo barroco? No, burraco, porque la gente que la hizo era un poco burra, ¿sabe usted? Ajá. Naturalmente, como mis clientes siempre tienen la razón, sí, yo le dije a la señora que le mandaría a cambiar la cancela y le di órdenes a Tres Patines que lo hiciera. ¿Órdenes a quién, a mí? Ah, sí, señor, cómo no. Yo le di a usted las órdenes por escrito. En definitiva, señora, ¿qué fue lo que hizo Tres Patines? Pues nada, que se apareció en mi casa y después de arrebatarme mi cartera con todo el dinero que yo tenía dentro, me embarró toda de grasa. ¿Qué le pasa? ¿También hizo usted eso, Tres Patines? Sí, pero yo te dije que yo lo hice cumplimentando órdenes de Ruedecindo. Mira, aquí mismo tengo yo el papel Montecristo de la letra de R. ¿Papel de Montecristo? Papel que está escribido Montecristo. Manuscrito. Manuscrito es el conde. No, ese no, el conde era Montecristo. Pues mira, a ver. Aquí mismo tengo yo el papel que... Déjeme verlo. No, déjeme ver. Fíjate, clarito está. Fíjate, esta es la dirección de la señora, aquí arriba. Y ahora mira lo que dice aquí, fíjate. Sí. Tienes que arrebatarle la cartera a la vieja. No. Ahí sí, dice, tienes que arreglarle la cancela a la verja. ¿Verdad, chico? Entonces en esa parte me equivoqué, sí, parece, ¿no? Sí. Pero la otra no, mira la otra, mira lo que dice aquí después. Dice, además, engrásale chichilla. Y eso fue lo que yo hice. Como ella se puso a chillar, pues, óyeme, le embarré toda la cabeza de grasa, óyeme, pero hasta los ojos y los huecos de la nariz. ¡Ave María, idiota! Por Dios, yo quise decir que engrasara la cancela de la verja si chillaba. Ah, sí, oye, una equivocación la tiene cualquiera. Si no, que te lo diga el juez, que es un juez de ajá, ¿eh? Sí, cómo no. Tome nota, secretario. ¡Venga la sentencia! Vista las declaraciones, tengo sospecha fundada en contundentes razones que sus equivocaciones han sido premeditadas. Como quiera que resulta que la premeditación es siempre una fea acción, le impongo un peso de multa y 10 días de prisión.